Juanito, estás loco. ¿Cambiar una vaca por esas habichuelas? Dame acá esas semillas. Ya está. Las cosas parecen muy distintas esta mañana. Por los bigotes de un felino, miren el tamaño de esta casa. Vaya, nunca había visto un canario tan gordo. Y será mío, solo mío. Oh, me parece haber visto un lindo gatito y chiquitito. ¡Ay! ¿Qué andas haciendo fuera de tu jaula, Tweety? Vuelve a ella. Será mejor que te coloque aquí mientras estoy fuera. Thank you. parece que he visto un malvado gato. ¿Eso es todo, amigos?